Baila niña linda, compadre rock and roll. Eres más sabroso si baila cha cha cha. Baila niña linda, compadre rock and roll. Eres más sabroso si baila cha cha cha. Si baila cha cha cha.